Y bueno, como decíamos, lo prometido es deuda y tenemos entrevista con Ismael López Fauste, que es autor del libro Escúpelo, crónicas en negro sobre el porno en España. Ya estuvo con nosotros a finales del mes de junio para contarnos de primera mano todo el camino recorrido hasta llegar a esta publicación. Vuelve ahí a estar con nosotros porque hay novedades sobre el tema y queríamos escucharlo en viva voz. Pero antes de hablar con Ismael, saludarle y presentarle, para recordarles a nuestros oyentes, digamos que Escúpelo es la historia de un joven periodista que vive en el backstage del Cine X, escribiendo para personajes de moda y siendo testigo de los abusos de la industria hacia las actrices y adictos a este modelo de negocio. El libro reúne entrevistas con varios representantes del peso en el porno, así como la descripción de escenas vistas tras la cámara que no llegan a la pantalla. Este libro nace para promover el pensamiento crítico sobre un negocio que cada vez está más cerca de los jóvenes. Y esta anterior entrevista la pueden oír ya en tudelahoy.com. Y bueno, yo creo que ya podemos pasar a saludar a Ismael porque es un tema realmente intenso e interesante para conocerlo de primera mano de su autor de este libro, Escúpelo. ¿Cómo estás, Ismael? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a los micrófonos de Radio Tudela. Es un placer tenerte de nuevo aquí y poder escucharte y, bueno, conocer un poquito más acerca de este libro que has escrito, que por lo que tengo entendido ya está en papel o está a puntito de salir en papel. Está a punto de salir en papel. Bueno, está en una campaña de financiación porque una editorial muy pequeñita ha decidido probar a ver si sale. Entonces, bueno, tenemos hasta el 15 de septiembre para conseguir 40 reservas en toda España. Uh-huh. Y estamos en ello para que salga en papel, porque ahora mismo en digital ya no existe. Eso es lo que nos venías a contar y lo que estábamos interesados en saber, ¿no? Que se escribes un libro sobre pues casos reales que tú conoces y pues la industria del porno, que parece ser que es muy poderosa, pues intenta boicotearte por todos los medios. Coméntanos. Bueno, la verdad es que no. Básicamente lo que tengo que decir, lo primero es que cedí a las presiones yo mismo. Uh-huh. Que, bueno, pasaron una serie de cosas desde que lancé el libro. No me acuerdo exactamente en qué situación estaba cuando vine aquí. Uh-huh. La primera vez, pero bueno, empezaron a, pues distintas colaboradoras empezaron a tener ataques. Les llegaban correos de intentos de robo de contraseñas. A una persona que colaboró muy de cerca conmigo en una traducción también, bueno, tuvo un ataque a su cuenta de Dropbox. Uh-huh. Y yo prácticamente todos los días recibía algún tipo de mensaje negativo, forzándome, pues eso, a la retirada del libro. Y bueno, se retiró el libro efectivamente para evitar consecuencias, porque al final teníamos miedo, pero también se retiraron toda la información que hubo. En realidad esta radio no retiró su página, pero creo que fue de los pocos medios que no acabaron echando atrás su noticia, que era cualquier cosa que mencionara el libro estaba fuera. Porque queremos recordar que Ismael López está escribiendo un libro totalmente objetivo y bajo unas vivencias reales, que es lo que tú pudiste comprobar, ¿no es así? Bueno, está basado en mi experiencia. Eso en es tu lo experiencia, que, ¿no? Lo que te puedo decir. Uh-huh. No hay nombres reales en el uh-huh. libro, pero bueno, no deja de ser una escena, como mínimo, digamos, un bodegón de lo que es, de lo que puede ser un rodaje. Uh-huh. Vamos, he visto, quiero decir, no me lo estoy inventando de cero. Aparte, Ismael, eres licenciado en periodismo, ¿no es así? Con sí. 24 añitos solamente, ¿te adentras en este mundo? 22. 22. Ah, ¡ay! Ya te estaba poniendo dos más, por Dios. No, ahora. 24 ahora, dos años ya. ¿Cómo te adentras en este mundo? ¿Cómo decides voy a saber qué es lo que hay detrás? Pues porque me parecía muy interesante. O sea, en principio, cuando con 22 años, pues bueno, conocí a una persona que trabajaba en la industria y visto de fuera parecía muy interesante, que creo que es lo que le está pasando a muchísimos jóvenes, que está, pues eso, todo el bombo, que bueno, hablo de eso luego en el libro, que estudia un poco por qué hay tanta promoción, por qué tanto interés, pero bueno, en ese momento pues mi afán crítico no llegaba muy lejos, entonces bueno, pensé que era muy interesante y bueno, fui haciendo entrevistas y me gustaba lo que oía, claro, porque lo que oía era lo mismo que ahora mismo estamos oyendo el público general, Pero a partir de ese momento, pues entré en contacto con varios medios y empecé a trabajar ya dentro, como redactor siempre, pero ya estaba dentro. Y bueno, fui descubriendo un poco lo sucio o lo poco ético que, bueno, también recibí críticas de por qué criticas esto y no criticas el mundo de la moda. O uh-huh. A ver cosas corruptas allí en todos lados. Yo lo que viví fue esto y es lo que conté. Me parecía además... Bueno, no, sé que hay trabajos porque hay otras compañeras. Bueno, hace poco Rosa Cobo sacaba un libro sobre prostitución. Pero son todo tiene que ver con el mundo de la prostitución y toca si acaso el de la pornografía. Uh-huh. Pero no hay algo independiente que hable de la pornografía tal y como es, sin sesgarlo. Es que además, no sé, es una sensación propia, es una opinión propia, ¿no? Quizás antes había, pues bueno, estaba muy criminalizado el mundo de la pornografía y de repente surgen unos personajes públicos, ¿no? Que parecen muy graciosos y que parece que, bueno, que fíjate qué majos que son, todos estamos ya pensando en alguien, ¿no? Y muestran el mundo porno como una opción. Pues muy, muy muy sana y otra opción laboral, y creo que muchos jóvenes se vieron impulsados por esa publicidad, que en tu caso no sé si puedes corroborar mi opinión de que para nada tiene que ver con la realidad, ¿no es así? Bueno, esto no se ha dicho, pero la nueva edición del libro incluye una entrevista con una menor de edad que cuando vine aquí a Tudela me pidió contactos para empezar a trabajar en el porno. Uh-huh. Y era una chica... Bueno, cuando la entrevisté era una chica feminista muy combativa y muy estaba bastante comprometida con la causa y bueno, creía que su vocación estaba convencida era que era trabajar en el porno o en la prostitución. Y de verdad. ¿De y, verdad? Sí. Dios y mío. Bueno, sí, lo que sí es lo que decías, o sea, alguien, claro, siempre ha habido voceros de la industria del porno. Y en realidad, si nos fijamos, que es lo que digo en otras entrevistas, que no hace falta vivir dentro, que con buscar en Google uno se va dando cuenta de que siempre hay una persona que hace de vocera del lobby en cuestión. Uh-huh, que uh-huh. Siempre hay una actriz que va cambiando, porque al final las chicas en ese mundo duran muy poco tiempo. No, los chicos duran más, pero... Las chicas duran poco porque por su físico, sí. Porque cansa, ¿no? Bueno, yo no sé por qué, pero a uh-huh. partir de los 27 ya... Ya eres mayor. Sí, un poco sí. Vaya. O sea, para ir a los platos de televisión por lo menos sí. El caso es que, bueno, sí, o sea, una de las ideas del libro y que yo trabajé cuando trabajaba con ellos era que es muy rentable tener a alguien convincente. Uh-huh. Diciéndote lo guay que es el porno y no contándote la otra parte. Uh-huh. Entonces, silencia, es como un árbol que tapa el bosque, básicamente. Uh-huh. Y entonces, ¿qué le podemos decir a todos los oyentes jóvenes que nos están escuchando? Sobre todo, yo quiero que hagas un poquito más de hincapié en el mundo femenino. Porque, como siempre pasará, y estarás igual de acuerdo conmigo, las mujeres siempre tendemos a perder más que los hombres en muchos campos, ¿no? Y en el porno me imagino que muchísimo más, ¿no? ¿No es así? Bueno, sí, claro. La idea del libro era precisamente la de mostrar objetivamente, bueno, quizá, o sea, ¿qué es objetivo en realidad? Pero, a ver, a mí me impactaron una serie de cosas y las reflejé en el libro. La idea era precisamente que todas esas... A ver, en los tiempos que vivimos está la cosa súper difícil laboralmente. Uh-huh. Y parece... Ha parecido que el dedicarse a la prostitución... Ahora hay un argumento que es muy común, que es mejor... O sea, ¿puedo decir una palabrota? Sí, no hay problema. Prefiero ser puta a fregar escaleras. Ya. Esto ha salido en muchos lados. A ver, la cosa es que tienen una visión parcial. O sea, estamos hablando de gente pues menor de 18 años o los 18. Y no pueden hacer una elección informada si no se les informa de lo que van a encontrar. Uh-huh. De hecho, una de las cosas que se denuncia, bueno, la Declaración de los Derechos Humanos, dice que la trata no solo es esto de te secuestro o amenazo con matar a tu familia. Si tú buscas un trabajo como prostituta y yo te engañara con las condiciones, eso sería trata también. Uh-huh. Y en muchos casos, bueno, es que... No hay que irse, o sea, a nada que vas a lo que no es la chica famosa en cuestión, te encuentras con casos de actrices que han tenido muy malas experiencias por estar desinformadas en las condiciones. Entonces, bueno, el libro realmente no llega a conclusiones como tal, o intento no hacerlo, aunque yo tengo una opinión bastante formada. Bueno, estoy en contra, pero vamos, nunca me ha interesado, nunca he consumido tampoco pornografía, no me atrae. Pero bueno, es la idea es esa, que la lectora, porque además está dirigido más a un público femenino, que la lectora joven pueda ver lo que le están contando y si eso que está escuchando es cierto o no, o le están mintiendo. Porque claro, lo que estamos hablando es que muchas chicas piensan que es terminar una carrera quizás, o no saben qué estudiar, y dicen necesito dinero, necesito independencia, y es un dinero fácil, pero estamos viendo que de fácil nada, que entregas mucho, ¿no? Bueno, es que no entiendo todavía muy bien por qué en los medios sale, en los reportajes sobre todo, bueno, es que de pornografía ya te digo que no hay mucho, pero en prostitución siempre sale como, esta prostituta gana 3.000 euros en un fin de semana, y es como, a ver, o sea, no sé, quiero decir, es que es absurdo, o sea, no sé si tenemos una imagen del perfil de la persona que consume prostitución. Ya, eso es lo que te quería preguntarte. ¿Quién está detrás del consumo de esta, de este tipo de bueno, pues de prostitución, ¿no? Porque en realidad el porno es un límite entre prostitución y pornografía muy fino, ¿no? En realidad no hay límite. No hay límite, ¿verdad? Lo que yo me encontré es que no hay límite. O sea, está la pornografía y está la prostitución. Y Es lo mismo. Quiero decir, bueno, me declararon, no puedo decir la fuente porque me pidió que no lo dijera, pero una actriz porno me dijo que era todo el mundo en la industria pornográfica, luego ejerce como prostituta de lujo con distintas tarifas, pero al final, y es algo que no se sabe, bueno, ya, bueno, ha habido varios escándalos con futbolistas y, en fin, que la gente que se lo puede permitir o que consume este tipo de, es gente influyente. Claro. Es gente influyente que puede llevar a una chica de 18 años, de 17, 18 años, a vivir una realidad completamente efímera, ¿no? Sí, bueno. Porque en el momento que crezca un poquito, se acabó. Sí, claro. Lo que no tengo muy claro qué pasa después, porque aquí en España el problema también es que no así como en Estados Unidos le han sabido meter cierto glamour, aquí no, o sea, por lo general el perfil de chica que entra en la industria pornográfica es una chica que graba 5 vídeos como mucho y luego se marcha. Tengo la historia de una chica de Madrid que, bueno, entró por curiosidad con 18 años y le dijeron las condiciones, le dijeron todo, pero no le dijeron con quién iba a rodar hasta que no firmó el contrato. Y se encontró con que la persona con la que iba a rodar pues era una persona, lo voy a describir físicamente y no voy a decir nombres, una persona, un señor bastante gordo, calvo y peludo. Y bueno, era un vídeo casero que, vamos, en un piso de mala muerte, pero claro, ya no podía echarse atrás. ¿Cuánto le pagaron por eso? Pues la verdad es que por ese vídeo en concreto no tengo el dato, pero al principio se suele pagar como, puede ser que 100 euros por mi, más menos, no, ronda los 100 euros. Por 100 euros. A las chicas, a los chicos a veces ni se les paga. ¿100 euros? Sí. ¿Tampoco? Sí, luego ya, claro. Va subiendo el caché, ¿no? Va subiendo el caché. Por eso a alguna gente le interesa más salir en medios. Claro. Porque al final te estás asegurando de que tus vídeos se van a ver más y por tanto ganas más dinero. Depende también de lo que. Es que al final sí que es muy parecido a la prostitución. Claro. En el sentido también económico, porque depende de lo que hagas delante de la cámara, cobras distinto. Es bueno también decirle a todos los consumidores de pornografía, tanto mujeres como hombres, que utilizan y que compran y que se descargan películas, ¿qué es lo que están haciendo? La pornografía y la prostitución van de la mano, ¿no es así? Sí, en este caso, bueno, ahora, antes, cuando yo estaba trabajando con ellos, tenían como la estrategia de decir que no era lo mismo, pero ahora han decidido apoyarlo o ir de la mano, como dices, pero oficialmente. Porque ahora parece ser que ser prostituta no es tan malo y que puede ser aceptado socialmente. ¿Crees que es eso? ¿Es el mensaje que se ha transmitido? Bueno, hay un mensaje, claro. te hablo ahora desde la rama feminista, que es la que más apoyos me está dando. Uh-huh. Está el feminismo radical, que tiene, bueno, el abolicionismo, que uh-huh. cree que la prostitución, la venta de cuerpos, no es una fuerza de trabajo, que por tanto no... que a ver, que de alguna forma no puedes vender, o sea, la venta del cuerpo, y yo en esto coincido, no es algo que haces por libre elección exactamente, sino que siempre cuando hay una necesidad, ya no hay libre elección. Uh-huh. Si tienes hambre, no estás decidiendo. No estás decidiendo. Claro, uh-huh. Cuando tienes todas tus necesidades cubiertas, ya veremos si quieres ser prostituta o no. Claro. El caso es que luego está la otra rama del feminismo, que es el liberal, pero esto ya viene de los 70, ¿eh? Que, bueno, que dice que una mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, que es el discurso que oímos, y que realmente, pues, que hay una libertad que funciona, que no... Entonces, claro, realmente ahí hay un debate uh-huh. en el... si la pornografía, la prostitución es buena o mala por cosificar a la mujer, si reproduce los estereotipos violentos, que yo creo que sí. Y bueno, lo que sí que es cierto es que, independientemente de feminismo abolicionista o liberal, lo que ha hecho el lobby de la pornografía ha sido subirse al carro del sol que más le ha calentado. Claro, lo que más le ha convenido es lo que ha podido transmitir más claro, fuerte, ¿no? Han encontrado una promoción. Antes el porno era machista y ahora interesa que sea feminista porque si ahora yo digo en antena que soy machista, en fin. Uh-huh. Pero quiero decir soy feminista da cierto caché y salir y decir me dedico al porno y soy feminista, pues... En fin, y las mujeres que participan en este tipo de espectáculo, por así decirlo, en este tipo de películas o vídeos, ¿tú podrías decir que son libres realmente? No, las que... A ver, deja que piense, a ver si me puedo llevar la contraria a mí mismo. Uh-huh. No, porque, a ver, conocí un caso bastante duro de una persona ya mayor que se dedicó a esto y que decía hacerlo libremente. Pero, en fin, o sea, había sufrido un trauma bastante grande. Y otras dos personas, una es el caso que te he contado, que podemos decir que no fue libre porque no se le dieron las condiciones necesarias. Y la otra persona que tengo en mente, ni siquiera sé cómo llegó a empezar en la industria, porque me llegaron tantas versiones distintas yeah. que no... Que no has podido corroborar bueno, cuál ha sido típica, su... La típica chica que busca un trabajo de modelo de sector del ocio y acaba metida en la pornografía de una forma o de otra. La cosa es que nunca supe exactamente qué forma, porque me llegaba de distintas vías historias diferentes. La verdad que hemos oído muchas historias de las actrices de Hollywood que empezaron haciendo algún vídeo pornográfico y que han llegado a lo más alto, pero que esa no es la realidad, que eso es lo que tenemos que dejar el mensaje bien claro a todas las chicas, a todos los chicos que quieran, pues eso, dedicarse al mundo del espectáculo, que quieran, pues que les recomendaríamos, que estudien, ¿no? Que se preparen y que se alejen de ese mundo, me imagino, Ismael. Que no sé, mi idea era esa, la de que piensen, que bueno, que busquen un poco, que no se crean lo que les cuentan simplemente, o sea, es que en realidad no hay más que ver un vídeo uh-huh. de la persona a la que están escuchando hablar para ver que se contradice por todas partes, eso para empezar. Y segundo, en fin, o sea, es que tampoco es tan complicado, quiero decir, es que, a ver, esto ya entra dentro de que es lo que decía, que echo muchísimo de menos un estudio psiquiátrico. Ya. De porque ¿cuáles son las secuelas o las consecuencias, ¿no? Que sí, deja eso en una persona. Y que, por ejemplo, cuando yo veo un vídeo de estos me resulta tremendamente violento. Uh-huh. Lo que está ocurriendo en la pantalla no me resulta cómodo de mirar. Uh-huh. Y además me gusta muchísimo el cine de terror, quiero decir, no estás acostumbrado entonces. Sí, quiero decir, no sé. O sea, te produce más rechazo que el cine de terror. Eso es muy interesante. Que lo diga un hombre. Porque es más real, claro, supongo. Claro, claro, claro. Porque sé que... O sea, yo no veo cine de terror para fantasear sobre matar a alguien. Ya. O ser un fantasma, pero... Sé que lo que están haciendo es reproducir ciertas fantasías masculinas. Y, bueno, ahora dicen que femeninas también. Yo no lo sé. Yo es que... Claro, es que es ahí donde yo no puedo entrar. Yo he escrito el sí. libro para que la gente a partir de ahí saque sus conclusiones. Así es. Vamos a ver si te permiten hacerlo. Vamos a ver si te dejan. Desde los medios de comunicación vamos a hacer todo lo posible para que así sea, pero decir que el libro puede ser reservado antes del 15 de septiembre en la librería Letras a la Taza, ¿no es así? En Tudela sí. En Tudela. En el resto de España pues hay un enlace que os los pasaré. Uh-huh. Pero sí, en Letras a la Taza lo están. Merece la pena poder leer este libro y poder saber más sobre pues la otra cara del cine X en España, ¿no? El cine de pornografía. Y bueno, la verdad es que Ismael, esperemos, ¿cuál es tu próximo proyecto? Como periodista tendrás que hacer algo más, ¿no? ¿Escribir algo más? ¿Qué te está interesando últimamente? Me lo voy a tomar a broma y voy a decir que mi mayor interés ahora es que no me partan las piernas. Eso. Pero, no, bueno, luego seguiré, pues, otra... A esto seguro que no. Bueno, ahora estoy colaborando con actrices de Estados Unidos, porque aquí en España ya estoy vetadísimo, claro. Y, bueno, me están contando sus historias y supongo que seguiré publicando un poquito sobre el tema, pero me gustaría alejarme, la verdad. Ya. Entonces, bueno, pues... Siempre he escrito ficción también, así que seguiré por ahí mientras tanto. Pues te seguiremos la pista. Quédense con este nombre, Ismael López Fauste. Seguramente que va a conseguir muchos éxitos, su valentía y el hacer eco de algo tan importante y ayudar a tanta gente, pues la verdad que tiene un mérito. Has hecho un buen trabajo y esperemos que puedas seguir difundiéndolo para que más personas se conciencien de esto. Muchísimas gracias a vosotros por traerme. Así que recuerden, si quieres reservar la novela de Ismael López, lo puedes hacer antes del 15 de septiembre en Letras a la Taza. Muchísimas gracias, Ismael, y nos seguimos viendo y escuchando, ¿de acuerdo? A ver si es para mejor. Eso, seguramente que sí. Gracias. En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela.